Vamos a hacer un dato. Tomamos, ¿no? Sano. Salud. Salud. Adiós. Like shade room, one of less than eight. Better shape up, stay dressed, and keep a strong heart. Party's fun, now that's the only reason. Gates out for the party, you can keep your word of honor. We gotta get it, no looking back, no waiting on lock. Always ready to attack, got unlimited slack, fool. God is my witness, you gotta get to your stupid, you motherfucking fake bitch. Hands all the way down to the fist, this is not impersonal. When niggas acting like they help you, my fuck class, you went straight past them. Motherfucker, you got some time, you got some eyes. Y'all born to die, who you money, nigga, love and die. You got small eyes, hey, pop. Y'all born to die, who you money, nigga, love. Don't stop, everybody wants to listen to the song. 飘，我不会怕冷，可能不懂天啊，要来电我可以用话筒。Big down, Pita, fuck P-I-E-S, fuck Pita, and here come that Elvis Pita, get up and party, flip my torch, lift it up, pour my beer, crack blow my stork, if you don't get that drunk, they say no del puto, you so dumb, stop your red truck, come quick, jump the hook, you got your credit credit, you can fuck the group, that's right, come on you hustler, bring it up, you red truck, you say fuck the hook, you got your credit credit, you can fuck the inside of it. Oh, that love. los espíritus presentes no es lo mismo que un hijo mande, pero ni el espíritu más limpio recibirlo de Dios. No, ya no soy un hijo mandado yo, pero yo recibo su presencia. Yo no recibo su amor, yo no recibo su fe, yo no recibo su fe, yo no recibo su fe, yo no recibo su fe, yo no recibo su fe, yo no recibo su fe, yo no recibo su fe, bajo su autoridad, por eso canto más fuerte, nadie me pudo detener, y no la podrá detener, ni su nombre ni su bandera, ni su instituto como fuera, ni llega como primero, yo a mí no soy primero, no, él no se pierde, para su culpa recibe, y ganará por lo que no ve, pero yo pago mi precio, yo no tengo su fe, yo no tengo su fe, yo no tengo su fe, yo no tengo su fe, yo no tengo su fe, yo no tengo su fe, yo no tengo su fe, yo no tengo su fe, y si su hijo muere, y su hijo nació, y su hijo muere, y su hijo nace, y su hijo muere, y su hijo nace, y su hijo nace, ¡oh! ¡Hola! ¿Qué me estás viendo? ¡Metal! ¡Cabeza! Me diría policía que coger lo que crecía los papás es prácticamente por abajo por pisar. Yo te bajo por los huequitos y te das sin discutir. Y la culpa porque quiere, por su voluntad fuerte, quería tu vida entera, aunque no te cumpliera la dieta. Pero no te voy a proponer tu pollo, carne y osu coco. Yo no tengo tu fe, yo no tengo tu fe, yo no tengo tu fe, yo no tengo tu fe, yo no tengo tu fe, yo no tengo tu fe, yo no tengo tu fe, yo no tengo tu fe, si tu hijo muere, si tu hijo nace, si tu hijo muere, si tu hijo nace, si tu hijo muere, Yeah. Mental. Más pinto. Soy el vato más conocido, ha sido pan. se deja por todo lo hacemos. Tanto rey, tú quieres todo por ti mismo, quedarás en el ataúd. ¿Qué te queda? Te lleva a la muerte más rápido si eres lema. Viajando directo en avión a Sudamérica, respirando marihuana, a donde me eches, te lleva a cual estate, donde en estado, aterrizando en un rato, escondido y alejado, directo al estadio, huyendo de lugar a lugar, destruyendo. Una vez Three, start the engine. Pero nunca me miras, a mí no me importa, le hago rico chico, rapa, pero te le doy hasta que tú. que ir prestar apresentado. Ate, siempre la mala de cantar, siempre con pelo que proyecto. Por eso ahora siempre me veo creciendo y sirviendo. Voy a tu micrófono para que te quema la lengua. Caminos y las veredas aquí en la tierra. A recorrer un destino que siempre me mantengo. Ahora sí, estoy tratando de llevar mi universo a otro mundo. Ya ven, no es real, es un pedo religioso. Uno pesa, siempre fue peligroso. Ey, dile al curioso, uno pesa, fue respetuoso. No es real, es siempre peligroso. Uno pesa, siempre fue peligroso. Ey, dile al curioso, uno pesa, fue respetuoso. Este perro, un rato curado, no está comentando en